Gracias por escucharnos en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 26 de agosto. De parte del equipo del Noticiero Popular, enviamos una felicitación cariñosa a todos los que cumplen años hoy o cualquier fecha importante para celebrar. Gracias a todos los que comparten sus noticias, sus contribuciones en la comunidad a través del noticiero. Como cada lunes, miércoles y viernes, compartimos las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades. Gracias a todos los participantes y a los que visitaron el mercadito este sábado. Y recuerden que pronto iniciarán los talleres para aprender a preparar las ofrendas para los altares en el Día de Muertos, que se llevará a cabo, organizado por el Centro Cultural de México, el 5 de noviembre en la calle Tercera, en el Parque Birch. Si ustedes están interesados en hacer un altar o conocer más de la tradición, estén al pendiente en las páginas del Centro Cultural de México y en el mercadito donde se estarán llevando a cabo los talleres para aprender más sobre esta tradición. Para más información, comunicarse al 714-425-0487 y en las páginas del Centro Cultural de México y de Radio Santana. Empecemos con las noticias del día de hoy. Y el presidente Biden cancelará la deuda de préstamos estudiantiles. Se perdonará hasta 20 mil a millones de personas. Los críticos temen los riesgos de inflación. Esta nota de Los Angeles Times. El presidente Biden se movió el miércoles para cancelar 10 mil deuda estudiantil para personas que ganan menos de 125 mil dólares al año y extender una pausa en los pagos de préstamos para todos los prestatarios hasta fin de año. Las personas que recibieron becas Pell para ayudar a cubrir el costo de la universidad serán elegibles para un alivio de préstamos de hasta 20 mil dólares según el plan de Biden, junto con una regla recientemente propuesta que limitaría los pagos de muchos prestatarios de sus préstamos para estudiantes de pregrado al 5% de sus ingresos mensuales. Las medidas equivalen a una importante reestructuración del sistema financiero educativo federal si sobreviven a los probables desafíos judiciales y se implementan en su totalidad. Las reformas eliminarían la deuda estudiantil de millones de estadounidenses, aliviarían las cargas de aquellos con mayores cargas de deuda y reducirían los pagos mensuales para muchos futuros prestatarios. Más de 40 millones de estadounidenses deben un total de 1.6 billones en préstamos estudiantiles, lamentando que, cito, toda una generación ahora está cargada con una deuda insostenible, porque el costo de la educación superior se ha disparado en los últimos años. Biden describió su acción como una cuestión de justicia económica que, dijo, brindará más espacio para respirar a estas personas e impulsará la competitividad de Estados Unidos. Dijo, mi plan es responsable y justo, enfoca el beneficio en familias de clase media y trabajadoras, y ayuda tanto a los prestatarios actuales como a los futuros, y arreglará un sistema gravemente dañado, dijo. Y el paquete general, que según Biden beneficiará a 43 millones de estadounidenses, es una victoria para los activistas que habían presionado por la condonación de préstamos, pero la cantidad de deuda que Biden ha decidido borrar es menor de lo que muchos activistas habían buscado, lo que complica un tema que la Casa Blanca espera que impulse a los demócratas en las elecciones de mitad del periodo y genera críticas de ambos partidos. Y los republicanos y algunos demócratas moderados se enojaron por el precio de las nuevas medidas, afirmando que gastar entre 400 mil millones y 600 mil millones para cubrir los préstamos perdonados exacerbaría la inflación. Y dijo Maya McGuinness, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, que es una organización de Washington que se opone al programa de condonación de préstamos estudiantiles. Ella dijo, este anuncio es irritantemente imprudente, con la deuda nacional acercándose a niveles récord y la inflación aumentando, ambos empeorarán, dijo Maya McGuinness. Y también los republicanos atacaron casi uniformemente la medida de Biden y dicen, estas acciones del presidente son injustas para todos los que no aceptaron préstamos estudiantiles o hicieron sacrificios para pagar sus préstamos, dijo en un comunicado el representante Kevin McCarthy, el principal republicano en la Cámara. Y existe un plan estatal para eliminar los vehículos a gas. Los funcionarios encargados de la calidad del aire votarán por alejarse de las ventas de automóviles que funcionan con combustibles fósiles para 2035. Esta nota de Los Angeles Times. Los reguladores del aire de California votarán este jueves sobre un plan histórico que exigiría efectivamente que todos los autos nuevos vendidos dentro del estado sean vehículos de cero emisiones para 2035. Una decisión que pondría al estado más poblado del país a la vanguardia de la eliminación gradual de la combustión interna, motores y los gases nocivos que calientan el planeta. Y si se aprueban, se espera que las regulaciones reduzcan significativamente las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos, así como los óxidos de nitrógeno que forman smog durante las próximas dos décadas. También podría liderar el camino en la transformación de la flota obsoleta de automóviles a gasolina de los Estados Unidos. Y bueno, aquí hay una cita del gobernador de Newsom. Dijo, las crisis climáticas se pueden resolver si nos enfocamos en los grandes y audaces pasos necesarios para detener la ola de contaminación por carbono. Dijo este miércoles el gobernador Gavin Newsom, California ahora tiene un plan innovador y líder mundial para lograr un 100% de ventas de vehículos con cero emisiones para 2035. Esto es ambicioso, es innovador, es la acción que debemos tomar si realmente queremos dejar este planeta mejor para las generaciones futuras. Y las reglas propuestas establecerían un sistema de crédito para los fabricantes de automóviles que abastecen a los concesionarios de automóviles de California y entrarían en vigencia en 2026. En ese año, el 35% de todos los automóviles nuevos que un fabricante de automóviles venda a los concesionarios de California tendrían que ser hídricos enchufables de cero emisiones o vehículos propulsados por hidrógeno. Esto aumentaría al 68% en 2030 y al 100% en 2035. Thank you. se me va la razón. Sangre me hierva, quema el corazón. Ya no puedo aguantar, me tiene respirando. Se me va la razón. Noticias del coronavirus. Estas son buenas noticias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos y las muertes por COVID disminuyen en todo el mundo. Dice la OMS, el número de muertes por COVID reportadas en todo el mundo cayó un 15% en la última semana y las nuevas infecciones cayeron un 9%. Dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud en su última evaluación semanal de la pandemia. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo que hubo 5.3 millones de casos nuevos y más de 14 mil muertes reportadas la semana pasada. La OMS dijo que la cantidad de nuevas infecciones disminuyó en todas las regiones del mundo, excepto en el Pacífico Occidental. Las muertes aumentaron más de un 183% en África, pero cayeron casi un tercio en Europa y un 15% en las Américas. Aún así, la OMS advirtió que las cifras probablemente estén muy subestimadas, ya que muchos países han abandonado sus protocolos de prueba y vigilancia para monitorear el coronavirus, lo que significa que se detectan mucho menos casos. La OMS dijo que la variante de coronavirus predominante en todo el mundo es la subvariante BA5 de Omicron, que representa más del 70% de las secuencias de virus compartidas con la base de datos viral pública más grande del mundo. Las variantes de Omicron representan el 99% de todas las secuencias notificadas en el último mes. A principios de esta semana, Pfizer solicitó a los reguladores de Estados Unidos que autoricen su vacuna combinada de COVID-19 que agrega protección contra los parientes más nuevos de Omicron, el BA4 y el BA5, un paso clave para abrir una campaña de refuerzo en otoño. Y en otras noticias del coronavirus, la Administración de Drogas y Alimentos había ordenado a los fabricantes de vacunas que se modificaran sus inyecciones para atacar el BA4 y el BA5, que son mejores que otras para esquivar la inmunidad de una vacuna o infección anterior. Mientras tanto, en el Reino Unido, los reguladores autorizaron ya la semana pasada una versión actualizada de la vacuna de Moderna que incluye protección contra la anterior subvariante BA1 de Omicron. Los funcionarios británicos lo ofrecerán a las personas mayores de 50 años a partir del próximo mes. También en Alemania, el gabinete del canciller Olaf Scholz aprobó el miércoles una legislación que garantiza que las medidas básicas de protección contra la pandemia continúen durante el otoño. En Filipinas, millones de estudiantes con mascarillas regresaron el lunes a las escuelas. Como se ha mencionado, los funcionarios habían lidiado con grandes problemas, incluida la escasez de salones y los temores persistentes del COVID, una tormenta que se aproximaba y edificios escolares dañados por un terremoto en el norte del país. Eran retos para dar la bienvenida a casi 28 millones de estudiantes que se inscribieron para el año escolar. Y en otras noticias sobre el COVID, la píldora del COVID muestra poco beneficio para los menores de 65 años. Esta nota de la prensa asociada dice: el tratamiento antiviral Paxlovid de Pfizer redujo el riesgo de enfermedades graves solo para las personas mayores. Según un estudio, la píldora COVID-19 de Pfizer parece brindar poco o ningún beneficio para los adultos menores de 65 años y al mismo tiempo reduce el riesgo de hospitalización y muerte para las personas mayores de alto riesgo, según un gran estudio publicado este miércoles. Y es probable que los resultados de 109 mil pacientes en Israel remueven las preguntas sobre el uso de Paxlovid por parte del gobierno de Estados Unidos, que se ha convertido en el tratamiento de referencia para el COVID-19 debido a su comodidad en el hogar. La administración Biden ha gastado más de 10 mil millones en comprar el medicamento y ponerlo a disposición en miles de farmacias a través de su iniciativa de prueba y tratamiento. Ahora los investigadores encontraron que Paxlovid redujo las hospitalizaciones entre personas de 65 años o más en aproximadamente un 75% cuando se administró poco después de la infección. Eso es consistente con resultados anteriores utilizados para autorizar el medicamento en Estados Unidos y otros países. Pero las personas de entre 40 y 65 años no vieron ningún beneficio medible, según el análisis de los registros médicos. El estudio tiene limitaciones debido a su diseño, que recopiló datos de un gran sistema de salud en Israel en lugar de inscribir a los pacientes en un estudio aleatorio con un grupo de control, el enfoque estándar de oro para la investigación médica. Los hallazgos reflejan la naturaleza cambiante de la pandemia, en la que la gran mayoría de las personas ya tienen alguna protección contra el coronavirus debido a la vacunación o infección previa. Para los adultos más jóvenes, en particular, eso reduce en gran medida los riesgos de complicaciones graves de COVID. Los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estimaron recientemente que el 95% de los estadounidenses mayores de 16 años han adquirido ya algún nivel de inmunidad contra el virus. Y aquí tenemos una cita del doctor David Bolwer, que es investigador y médico de la Universidad de Minnesota, que no participó en el estudio, y dice: Paxlovid seguirá siendo importante para las personas con mayor riesgo de COVID-19 grave, como las personas mayores y aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos, dijo David Bolwer, doctor. Pero la gran mayoría de los estadounidenses que ahora son elegibles, esto realmente no tiene muchos beneficios. Un portavoz de Pfizer se negó a contestar sobre los resultados en el New England Journal of Medicine. Un portavoz de la Casa Blanca señaló el miércoles varios documentos recientes que sugieren que Paxlovid ayuda a reducir las hospitalizaciones entre las personas de 50 años o más. los estudios no han sido publicados en revistas revisadas y los funcionarios de la administración han estado trabajando durante meses para aumentar el uso de Paxlovid, abriendo miles de sitios donde los pacientes que dan positivo en la prueba puedan surtir una receta. El mes pasado, los funcionarios ampliaron aún más el acceso al permitir que los farmacéuticos receten este medicamento. Era la piragua de Guillermo Cubillo.

administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Habitamos un planeta en crisis, avaricia individual versus el bien comunal. Necesitamos héroes que luchen por nuestros derechos. Desmenuzar las verdades, romper el silencio, desafiar el poder. Ser pueblo crítico, pueblo heroico, no hay descanso. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas, no son adversarias del que hoy administra. Ellas son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta el suyate. Soy el campesino y a Samir no olvido. Soy la ejidataria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. En Tijuana, un detenido por el asesinato del periodista, el Cabo 20, como se conoce al sospechoso, está acusado de ordenar el golpe en Tijuana. Las autoridades federales mexicanas arrestaron el miércoles a David López Jiménez, apodado el Cabo 20, que está acusado de ordenar el asesinato del fotoperiodista tijuanense Margarito Martínez Esquivel. Jiménez fue detenido en la madrugada en Nuevo León y el general Ricardo Iván Carpio anunció la detención en una conferencia de prensa y dijo: está detenido como autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez y se le pedirán otros cargos, dijo Carpio. Martínez, quien cubría historias sobre seguridad y delincuencia en Tijuana, recibió un disparo mortal frente a su casa el 17 de enero, cuando se dirigía al trabajo. El arresto del objetivo de alto perfil se produce solo unas semanas antes de que los fiscales presentaron su caso contra otros tres acusados de llevar a cabo este asesinato. Dijo el fiscal que el motivo de Jiménez para ordenar la muerte de Martínez fue que unas fotografías de Jiménez y sus colaboradores o familiares habían sido publicadas en algunos medios de comunicación y redes sociales y esto le causó molestia, dijo a Jiménez. También Carpio dijo que Martínez vivía en el mismo barrio donde tenía lugar gran parte de la actividad delictiva de la red de Jiménez, lo que lo hacía vulnerable. Jiménez había sido arrestado al menos tres veces anteriormente en Tijuana, en 2010 por robo, 2014 por robo de vehículo y en 2017 cuando fue capturado durante una investigación criminal sobre un gran laboratorio de drogas. Esta nota es del San Diego Union Tribune. La horrible guerra contra las drogas se profundiza. Esta nota de Anita Chabria, reportando desde Sacramento, cuenta cómo el veto de Newsom a los sitios de inyección retrasan al estado de California en el esfuerzo por salvar vidas. Dice, recuerda lo grandioso que fue la última guerra contra las drogas y cómo en la década de los 80 la criminalización a la adicción, llenamos las cárceles y prisiones con personas afroamericanas y latinas, seguros de que podíamos garantizar nuestra salida de la epidemia del crack. Y pues llegando finalmente al punto en que una de cada tres personas afroamericanas en Estados Unidos, hombres, entre las edades de 20 y 29, fueron encarcelados en libertad condicional. Dice, ¿cómo separamos a familias y enviamos a una generación de niños a un hogar de padres adoptivos en lugar de ayudar a sus madres a recibir tratamiento? ¿Cómo se protegía a los usuarios ricos de drogas del escrutinio dentro de sus hogares? Se les ensalzaba por las exitosas películas de Hollywood, mientras que sus contrapartes pobres eran proyectados como prostitutas, ladrones y pandilleros. Nuestra obsesión en todas las cosas de los años 80 parece haber saltado del entrenamiento a la política pública con el veto del gobernador Gavin Newsom del proyecto de ley 57 del Senado, que habría permitido que Los Ángeles, San Francisco y Oakland abrieran sitios de consumo de drogas monitoreados. A la vez, cuando en este momento 18 californianos en promedio mueren cada día por una sobredosis de opioides. 6,843 vidas se perdieron en 2021. Hemos incursionado, dice, en lo que los expertos llaman un enfoque de reducción de daños para la adicción, guiados por la filosofía de que las personas necesitan tratamiento, no células, pero los pies de nuestros líderes políticos se han enfriado como el hielo y están regresando a un terreno más familiar. En el último año hemos visto políticos de todo nuestro estado, en todos los niveles del gobierno, reaccionar ante nuestra frustración con la falta de vivienda, la adicción y la falta de viviendas accesibles, con las soluciones políticas más fáciles y menos efectivas. Medidas enérgicas. La represión de la delincuencia, la represión de campamentos, la represión contra los traficantes y usuarios de bajo nivel y los vendedores ambulantes que solo intentan vender perritos calientes envueltos en tocino. Represión de las armas ilegales, ok, esta es buena, dice, y pandillas callejeras y dormir en las aceras cerca de las escuelas. Nuestros políticos, dice la nota, quieren que sepamos que se están volviendo duros tomándose esto en serio, haciendo que el cambio suceda, aunque la verdad es que son los mismos fracasos reciclados, suavizados, algunos por las costumbres actuales, pero no más efectivos que nunca. Las medidas enérgicas significan criminalización, lo que significa encarcelamiento, y la agitación interminable de nuestros ciudadanos más vulnerables, absorbidos y escupidos por el sistema de justicia una y otra vez. Al mismo tiempo, la crisis suburbana de adolescentes que compran pastillas en Snapchat y mueren en sus habitaciones es una tragedia que no se minimizó de ninguna manera. Se trata de manera completamente diferente. En su mensaje de veto a la SB 57, Newsom dijo, cito, que durante mucho tiempo apoyó las estrategias de reducción de daños, pero rechazó este programa piloto porque si bien es posible que estos sitios ayuden a mejorar la seguridad y la salud de nuestras áreas urbanas, el riesgo de consecuencias no deseadas era demasiado grande. Y el autor del proyecto de ley, el senador Scott Wiener de San Francisco, dijo después del veto que probablemente no retome la idea, a menos que cambie la posición del gobernador. Mientras tanto, alrededor de 6,000 californianos, si no más, seguirán muriendo de sobredosis cada año. Y bueno, la nota tiene una fotografía de un hombre que recibe una inyección de fentanilo en la Centro de Prevención de Sobredosis en Vancouver. La legislación prohibida, vetada por el gobernador Gavin Newsom, habría permitido que 3 ciudades abrieran estos sitios de consumo de drogas monitoreado. Y el condado de Orange pagará $480,000 a ex reclusa que perdió a su bebé. La mujer tuvo un aborto espontáneo después de que los agentes del alguacil la detuvieran en Starbucks camino al hospital. El condado de Orange acordó pagar $480,000 a una reclusa que estaba embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo después de que los agentes del alguacil la detuvieron en un Starbucks mientras la llevaban al hospital. Sandra Quiñones, que ya no está bajo custodia, alegó en una demanda federal que el personal del alguacil retrasó el tratamiento después de que rompió la fuente en la cárcel. Los supervisores del condado aprobaron por unanimidad el pago en su reunión del martes, pero Quiñones debe aceptar formalmente el acuerdo antes de que sea definitivo. Y esta es una cita, este es el resultado que es muy bueno para alguien maltratado en la cárcel, dijo Dick Herman, abogado de Quiñones. Esta pobre mujer está en la cárcel por un aborto espontáneo y en lugar de llamar a una ambulancia, la llevan al hospital en una patrulla y la policía se detiene en Starbucks mientras está sangrando. Herman dijo que Quiñones no tiene hogar y tiene una enfermedad mental. Es la segunda vez que el condado pagará alegaciones de no brindar tratamiento con un médico a una reclusa embarazada que resultó en la muerte de su feto. En el último caso, Quiñones estaba en su celda embarazada de 6 meses, el 28 de marzo de 2016, cuando se rompió la fuente. Presionó el botón de llamada para alertar a un carcelero, pero nadie respondió durante 2 horas, según la demanda. Finalmente, alguien llegó, pero en lugar de llamar a una ambulancia, Quiñones fue metida en una patrulla y conducida al Centro Médico Globe en Anaheim, pero no hasta que los agentes se detuvieron en la cafetería, alega la demanda. Quiñones fue hospitalizada, pero el feto no sobrevivió, dijo la demanda. Los funcionarios del alguacil se negaron a comentar sobre el acuerdo. Quiñones originalmente era parte de una demanda colectiva de gran alcance presentada por varios reclusos que alegan malos tratos en el sistema penitenciario del condado de Orange. Su caso finalmente se dividió. En la demanda colectiva más grande, otra mujer embarazada alegó que el personal de la cárcel le negó la atención médica adecuada. Ese caso también se separó de la demanda más grande. Y los supervisores del condado finalmente aprobaron un acuerdo de $1.5 millones en abril de 2021 para esa reclusa, quien también perdió a su bebé durante el parto. La demanda federal, presentada en nombre de Sierra Stolling, alegó que el 12 de mayo de 18, los empleados del condado de la cárcel no brindaron atención médica adecuada a una mujer embarazada. En documentos oficiales judiciales, los abogados del condado describieron el nacimiento como un mortinato, a pesar de que el abogado de Stolting afirmó que el bebé nació vivo. Stolting alega que le dijo a una enfermera de la cárcel que estaba teniendo contracciones y que necesitaba ir a un hospital. En cambio, alega la demanda, Stolting fue trasladada a una cápsula de enfermería en la cárcel y se le dijo que bebiera al menos 8 vasos de agua y que esperara a ver a un médico al día siguiente. Y más tarde ese día, alega la demanda, Stoltin comenzó a dar a luz mientras estaba sentada en el inodoro dentro de la celda de la enfermería. Los abogados del condado, en una respuesta por escrito a la demanda civil, negaron que Stoltin haya pedido alguna vez ir a un hospital o ver a un médico. La trasladaron a una unidad de observación médica después de recibir un diagnóstico de una infección de tracto urinario, según el expediente del tribunal del condado. Comienzo este viaje, detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. ¿Por qué no me enseñaste a dejar ir las cosas que llevo aquí en mi sangre y son maravillosas? Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos, recordar luchas que abrazan mi pueblo. Porque es verdad, no volverás, pero es verdad, no olvidarás. Tu tierra. Y esta nota de los policías de Torrance que se quedan en sus puestos a pesar de los mensajes de texto racistas. Meses después de que surgieron los mensajes, la mayoría de los oficiales siguen empleados. El día después de que la policía de Torrance le disparara a Christopher de Andre Mitchell en 2018, su madre y una docena de sus seres queridos organizaron una protesta frente a la sede del departamento. Al mismo tiempo, un grupo de oficiales, incluidos los dos que habían matado a Michelle, discutían la situación por mensaje de texto. Y aquí hay una cita. Iba a decirles que todos esos miembros de la familia, con una N-word, están enojados frente a la estación, escribió uno. según documentos judiciales revisados recientemente por Los Angeles Times. Los registros judiciales muestran que los oficiales reflexionaron más tarde sobre lo que podría suceder una vez que se hicieran públicas las identidades de quienes dispararon contra el joven de 23 años. Fiesta de limpieza de armas en mi casa cuando suelten mi nombre, dijo uno. Sí, absolutamente, vamos a publicar en tu jardín con sillas de jardín en un pelotón de fusilamiento, respondió otro. Hace 8 meses, una investigación de Los Angeles Times reveló partes de textos racistas y homofóbicos intercambiados por al menos una docena de policías de Torrance, un escándalo que provocó una investigación por parte de la Oficina del Fiscal General de California. Los casos penales en los que estuvieron involucrados los oficiales continúan siendo desestimados y al menos un hombre ha sido liberado de prisión. Las demandas presentadas contra los oficiales involucrados ya le han costado a Torrance más de 10 millones y aún así la mayoría de los oficiales implicados siguen empleados por la ciudad. Los oficiales han estado tratando durante mucho tiempo de suprimir la evidencia de los textos que se encontraron el año pasado, poco antes de que los fiscales acusaran a los ex policías de Torrance, Christopher Tomczyk y Corey Welding, de pintar con aerosol signo nazi dentro de un automóvil. Y los votantes respaldan al gobernador Newsom, muestra esta encuesta. Aunque muchos dicen que el estado está en camino equivocado, el gobernador está listo para la reelección. Esta nota de Los Angeles Times. Casi un año después de aplastar un intento de destitución liderado por los republicanos, el gobernador Gavin Newsom lidera a su retador republicano por más de 2-1 en la carrera por la gobernación del 2022, a pesar de que la mayoría de los votantes expresan su descontento sobre hacia dónde se dirige California, según muestra una nueva encuesta. Newsom cuenta con el respaldo del 52% de los votantes registrados, en comparación con el 25% que favorece al senador estatal republicano Brian Dale, un conservador del norte de California, que sigue siendo una oscuridad política entre la mayoría del electorado. Todo esto según la última encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California, Berkeley, copatrocinado por Los Angeles Times. Solo el 19% de los votantes dijeron que estaban indecisos, por lo que es poco probable que el republicano tenga espacio para cerrar la brecha antes de las elecciones de noviembre. Más de la mitad de los votantes de California, el 53%, aprueba el trabajo de Newsom como gobernador, según la encuesta. Este es un ligero aumento desde febrero y su índice de aprobación más fuerte desde el verano de 2020, durante la respuesta inicial al coronavirus de su administración. Newsom recibe un fuerte apoyo de los votantes que dicen que están particularmente preocupados por el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la pandemia del COVID-19 y la defensa del derecho al aborto, temas que el gobernador ha puesto en el centro de su campaña de la reelección. Y en el condado de Orange, el distrito Lire Arabia de Anaheim obtiene un reconocimiento oficial. Los funcionarios de la ciudad estudiarán el corredor a lo largo de Brockhurst Street para decidir cuál es la mejor manera de definir y embellecer la comunidad y mejorar el área. Esta nota del Register del Orange County tomó más de una década y mucha organización de base, pero ahora Pequeña Arabia o Lire Arabia de Anaheim obtendrá el reconocimiento oficial que sus seguidores han estado buscando. Todavía está por determinarse exactamente cuánto tiempo un tramo de la calle de Brockhurst será parte del corredor oficial, qué tipos de esfuerzos de embellecimiento se llevarán a cabo y si se designará como un distrito comercial o cultural. La ciudad planea un estudio que debería obtenerse en marcha este otoño, pero las incertidumbres no quitan la alegría que los campeones de toda la vida del ir a la Arabia están saboreando ahora. Aquí hay una cita, dice: me siento muy bien, me siento reconocido, me siento agotado y tengo la esperanza de un futuro mejor para esta parte de Anaheim, dijo este miércoles el director ejecutivo del Consejo Cívico Árabe Estadounidense, Rashad Al-Dabak. El Consejo Municipal aprobó el martes por la noche designar por ahora a Brookhurst and Broadway y Ball Road, que tiene la concentración más densa de negocios propiedad de o que atienden a árabes estadounidenses como Lire Arabia. Los límites del corredor podrían cambiar después del estudio planificado. Fue una votación de 5-1. El alcalde interino Trevor O'Neill se abstuvo. Los dueños de negocios y otras personas que respaldaron la designación dicen que esperan que ayude a atraer a más personas, tanto locales como fuera de la ciudad, a los restaurantes y tiendas del área. Hay más de 140 negocios árabes y de Medio Oriente, África del Norte, a lo largo de Brookhurst y en las calles cercanas. Y bueno, aquí hay una nota de Asem Abusir, cuyo Canef Café ha estado sirviendo pasteles, postres y cultura palestina durante casi una década. Dice: va a ser una revelación para la gente de fuera de Anaheim decir: oh, esto es Lire Arabia, existe, vamos a probar algo. Algunos también ven la designación formal como fin, un reconocimiento de sus contribuciones a Anaheim y su lugar en el tejido de la comunidad. Unas pocas veces en el último año, los partidarios se reunieron para cabildear en las reuniones del Consejo para la consideración del distrito. Rida Amida, ex miembro de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la ciudad, se llama a sí misma una hija de Lire Arabia y dice que vio cómo se desarrollaba el área a medida que la generación de sus padres iniciaba negocios en las décadas de 80s y 90s. Creo finalmente que esto es un reconocimiento al trabajo y el sacrificio de los árabes estadounidenses en la ciudad de Anaheim y que estamos aquí para quedarnos. Al-Dabak espera trabajar con los artistas y la ciudad en proyectos de embellecimiento y obtener letreros que indiquen a las personas el área de Lire Arabia y les informen que han llegado. Tenemos, dijo, la oportunidad de hacer que Lire Arabia cuente y atraiga a más atención, más recursos, dijo. Anaheim es más que solo Disneylandia, más que solo el centro turístico, y es hora de enfocarse y compartir los recursos con West Anaheim. Rezando el Ave María, tenía el agua florida, tu bendición tendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Está lloviendo agua que inundan los campos. Está lloviendo agua que no sea llantos. Que me alcance la vida pa' tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale, oye, oye. Oa, oa, oa, oa. Ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele. Ale, ale, oye, oye, yo. Ale, ale, oye, oye, yo. Ale, ale, oye, oye, yo. Ale, ale, oye, oye, yo. Y llevar internet gratuito a todo el país sería una gran revolución. Esto fue lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta nota de La Jornada va a ser una gran revolución, algo excepcional. Dijo llevar internet gratuito a todos los rincones del país, incluidas las comunidades más apartadas y vulnerables, indicó el presidente. Esto se daría, enfatizó, gracias a que el Estado mexicano adquirió 61% de las acciones de la empresa Altán Redes, que se vinculará con la Comisión Federal de Electricidad, en particular su nueva filial Internet para Todos, con ese propósito, para lo que se montarán 5,000 antenas en todo el territorio nacional para ampliar la cobertura. Y para dar el siguiente paso en este propósito, dijo el mandatario en la mañanera de este jueves, este fin de semana visitará en 6 puntos del país, entre los que se encuentran Chiapas y Veracruz, el Estado de México, Nayarit, Sinaloa y Nuevo León, para reunirse con trabajadoras electricistas a quienes solicitará su apoyo y colaboración para concretar este proyecto. Remarcó que el sexenio pasado se creó esa compañía privada planteándose el mismo objetivo, sin embargo fracasó debido a que en niveles directivos se daban excesos como altos salarios de hasta 500,000 pesos que la llevaron a la quiebra.